Ayer habló el presidente de la Nación, cadena nacional. Tengo que decir que me gustó el tono. Transmitió, me parece, tranquilidad en una situación que venía creciendo en cuanto a incertidumbre. Transmitió tranquilidad. Breve y concreto. Cuando uno lee el decreto reglamentario, también es bastante claro. Había mucho ida y vuelta en relación a si se iban a suspender las clases o no se iban a suspender las clases. Está en la potestad del ministerio definirlo, decidirlo, pero es como un paso a paso, ¿no? Una cosa gradual para atacar de algún modo la epidemia. Ya está en línea Carlos Heller, lo saludamos. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? A ver, ¿te impresiona ayer el discurso del presidente? Bueno, creo que más o menos como lo que vos dijiste, fue un discurso breve, sereno, que explica la gravedad de la situación y que pone mucho énfasis en la solidaridad colectiva para tratar de hacer todo lo que hay que hacer para evitar que esta pandemia no se expanda, ¿no? Es un tema grave. Y después, bueno, está el decreto donde están todas las... el decreto de necesidad y urgencia que el presidente anuncia cuando empieza su discurso, donde está el detalle de todas las actividades que se modifican, algunas de alto impacto, como el tema de la suspensión por 30 días de los vuelos de y hacia todos los países que están en el centro de la cuestión. Con las clases, a mí me parece, según lo que le escuché decir al ministro Trotta, que más que una cuestión que está en su órbita, está en manos de el comité que evalúa sanitario, sí. Que tendrá que definir si en algún momento es conveniente o no suspender las clases. Claro, porque justo ayer se conoció la suspensión de clases en Jujuy, donde todavía no se habían producido casos, y sin embargo ahí el gobernador decidió la suspensión de las clases, ¿no? Y eso hacía prever que quizá a nivel nacional se tomaba una medida... Para variar, no escucho nada. A ver, vamos a tratar de mejorar. Y lo de Misiones... No sé qué pasa, yo estoy escuchando y la voz se va y se pierde. Y lo de Misiones tiene que ver con la situación del dengue, ¿eh? En la provincia de Misiones, que también hay suspendida clases, tiene que ver con muchos casos de dengue. Sí, sí, porque a veces esta globalización que nos instala con lógica este tema del coronavirus nos hace perder de vista que en la Argentina hay algunos temas más puntuales y locales como el del dengue, ¿no? Uh-huh. A ver, Carlos, apelando a la serenidad que describíamos del discurso del presidente ayer, hoy veo los diarios económicos y todos los títulos son bastante catastróficos, ¿no? La peor caída de la bolsa de los Estados Unidos de 1987, titulan tanto el cronista como Ámbito Financiero. ¿Qué significa esto? ¿O qué puede significar esto para nosotros? Bueno, a ver, yo siempre digo, en todas estas cosas hay dos grandes factores a tener en cuenta. Uno, que se está estimando que esa situación inevitablemente va a traer una recesión cuya profundidad, impacto, alcance y duración nadie podría hoy estar estimando con certeza. Uh-huh. Pero no hay duda que la actividad económica se va a ver resentida. Y dos, que en todo esto siempre hay un componente especulativo que hace que estos papeles suban o bajen de esta manera. De cualquier forma, cuando la principal bolsa del mundo o el índice que marca el comportamiento de las 500 principales empresas que operan en la bolsa de Nueva York en tres semanas pierde 25%, es decir, un cuarto del valor de esas empresas. Sí, sí. Uno debería decir, esas empresas valen un cuarto menos que lo que valían hace tres semanas. Uh-huh. O bolsas como las europeas en España dicen que la caída del IBEX es la más grande de su historia. Sí. Bueno, también tiene un nivel de incertidumbre y de pánico que, este, como siempre, genera los famosos vuelos a la calidad, es decir, ante el riesgo y la incertidumbre, este, muchos de esos inversores especuladores tratan de salir y, bueno, seguramente van al bono del Tesoro de los Estados Unidos o van a comprar oro o otras cosas que estén menos sujetas a las variaciones que tenga la economía real. Acá hay uno mira cómo no van a caer las acciones de las empresas aéreas. Claro, si le suspendieron todos los vuelos. Claro. Si todos sabíamos que las empresas aéreas en general tienden a ser deficitarias, si hay una masiva cancelación de vuelos, la cancelación de vuelos que dispone Trump respecto de Europa tiene un impacto fenomenal sobre esas compañías. Al mismo tiempo, está claro que el consumo de petróleo cae de manera exponencial y así de corrido. Entonces, todo eso, ¿cómo se llama? Recesión. Menor actividad económica global. Y si hay menor actividad económica global, nos van a comprar menos también a nosotros y eso nos va a afectar, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que hay que hacer es tratar de conservar justamente esa calma e ir viendo qué medidas puede tomar localmente para contrarrestar esos efectos. Está claro que una de las medidas sigue siendo una renegociación de deuda que libere recursos que puedan ser volcados a dinamizar las políticas internas, a fortalecer el mercado interno, a lograr que la actividad no sufra tanto y que incluso se recupere sobre la base de la inyección, que significaría redireccionar todos esos recursos que hoy se están destinando a pagar servicios de deuda, y que sería mucho más útil si se pudieran destinar a hacer obra pública o a cosas por el estilo, ¿no es cierto?, a mejorar planes de vivienda, etcétera. Efectivamente, en febrero se pagó 704 millones de dólares de intereses, tomando todo, ¿no? De los cuales el 64% es en moneda extranjera, pero llevando todo a dólares, para uniformarlo, es equivalente a 704 millones de dólares que se pagaron en febrero, de los cuales la mitad, 376 millones, fueron al Fondo Monetario Internacional. Entonces urge, y por eso el gobierno lanzó su cronograma de tratar de llegar a fin de marzo con este proceso encaminado. Y creo que ayer, en una declaración de Guzmán, porque se tomaron algunas cosas que dijo, fueron muchas, pero una de las que dijo es que se están acabando los recursos que tenían previstos y que es necesario que se llegue a esos acuerdos, ¿no? Así que esa es una de las cuestiones centrales, porque sin tener definido eso y sin liberar esos recursos, es muy difícil pensar en políticas activas de reactivación. Carlos, estaba viendo ayer también en el registro de los diarios que hay muchos países que redescubrieron el keynesianismo, países que vienen abrazando el neoliberalismo con mucha convicción, redescubren que pueden destinar una enorme cantidad de recursos, incluso algunos países emitiendo, para poder generar esa demanda y actividad económica que vos mencionabas. En el fondo, ¿está entrando en crisis el propio esquema, el propio sistema o el modelo global financiero, o no? No, yo no me animaría a ser tan rotundo. Evidentemente ellos están usando las herramientas que tienen. La Reserva Federal anunció que va a inyectar 1.500.000 millones de dólares en tres partidas de 500.000 millones para dotar de liquidez al sistema financiero, para que no afecte tanto la recesión. Te das cuenta que son préstamos, desde luego, que luego tienen que ser devueltos, no son donaciones, y esos préstamos además tienen intereses, pero mientras tanto hay una emisión de plata contra nada que es volcada a la actividad. Y no es la primera vez que eso se hace. Cuando la crisis del 2008-2009 lo hicieron durante un par de años, que todos los meses, ¿te acordás? Nosotros comentábamos, no me acuerdo, 60 mil millones de dólares, 80 mil millones de dólares mensuales que la Reserva Federal utilizaba para comprar carteras de los bancos de créditos morosos, para mantenerlos con liquidez, para que los bancos siguieran a su vez prestando y no se afectara tanto la actividad económica. Es decir, efectivamente, ellos también saben hacer ese tipo de cosas. Aquí se está discutiendo, y todos se alarman, si hay algún nivel de emisión, y entonces se encienden las luces de alarma, pero ellos emiten, el Banco Central Europeo también anunció cosas similares en menor escala que la Reserva Federal, pero fuertes inyecciones de plata para tratar de contrarrestar los efectos de la crisis. Uh-huh. Ahora, Carlos, ¿cómo te va, Marcos? Pensando en línea en esto que estaban charlando con Pablo, vos mencionabas lo que pasó con la crisis de las hipotecas subprime. Sucede que esto es como más global, ¿no? Digo, yo pensaba cuántas veces asistimos a algo así de extraordinario en términos que implica un lío para toda la economía mundial, en términos de turismo, en términos de espectáculos, otro montón de cosas que quizás a uno le parecen muy grandes. Yo no sé si tienen una incidencia en la economía grande, pero parece más global que aquellas crisis, ¿no? Bueno, no sé si es más global, pero está mezclado con otro tema que es la pandemia sanitaria. Y yo digo la pandemia sanitaria porque el otro día decía yo en un programa de televisión que el mundo está afectado por dos pandemias. La pandemia sanitaria, que es la resultante del coronavirus, pero la pandemia económica, que es la resultante de del capitalismo financiero globalizado. Uh-huh. Estos 40 y pico de años de esta fase del desarrollo del capitalismo, que yo creo que están llegando a su fin, porque son insostenibles, cada vez está más claro que son insostenibles. Ahora, cuando uno dice eso y está llegando a su fin, no está diciendo que pasado mañana cambia, claro. Ni está claro qué quiere decir y cómo va a cambiar, pero las cosas han llegado a un punto que es muy difícil que puedan seguir así, que no tengan modificaciones, porque hay conflictos al interior de cada uno de los países como consecuencia de la aplicación de estas políticas. Ahí salió el libro de Stiglitz, de Joseph Stiglitz, del capitalismo progresista, ¿no?, que sugiere una serie de correcciones para modificar la etapa que estamos atravesando. Me imagino, bueno, siempre lo comentás vos, ¿no?, porque sos lector de Stiglitz cuando publica allí en los diarios estadounidenses, que bueno, se ve que hay un sector de la élite capitalista que empieza a revisar también los resultados de su política, ¿no? Sí, claro. En definitiva, lo que Stiglitz dice, siempre viene diciendo, es que lo que hay que tener es un capitalismo con regulaciones, que el capitalismo sin regulaciones lleva a desastres como esto que hoy está viviendo el mundo, porque la crisis estaba instalada. Y en todo caso el virus la potencia, porque le agrega elementos de aceleración, pero veníamos señalando todo esto de los desequilibrios globales que hacen que la economía requiera un replanteo, y siempre va a ir a parar al mismo lugar. La plata que está en los paraísos fiscales, la plata que no tributa, las triangulaciones que hacen las corporaciones para facturar desde los países de menor tributación, lo que hace que se evadan de la economía real cifras que son de tal magnitud que alcanzarían para modificar drásticamente la situación. Uh-huh. Es decir, si realmente todo lo que en el mundo hoy se produce se facturara y se pagara los impuestos que corresponden en los países que corresponden que se paguen, Seguramente que las situaciones serían completamente distintas. Claro. Y todos esos que reclaman porque pagan muchos impuestos y demás, en realidad nunca apuntan a esto. Siempre hablan de otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque cuando uno escucha que acá, bueno, ahora se está discutiendo el tema de Vicentín. Sí. Y que Vicentín le vendía a Vicentín Uruguaya y desde allí se facturaba al destino final. Lo cual no quiere decir que el barco iba de aquí a Uruguay y de Uruguay al otro lado, sino que los papeles iban por esa vía. Lo que se estaba haciendo es privando a la Argentina de un ingreso fiscal importante, y es cierto que eso es lo que se hacía. Pero eso es absolutamente común, está dicho por todos lados, que se triangula, que se subfactura, que no todo lo que se produce en el país y se exporta tiene registro y por consiguiente genera los ingresos fiscales que tiene que ingresar, que tiene que generar. Esas son todas cuestiones que están en el tapete, pero que no son problemas argentinos. Están planteados a escala global. Son los que incluso lo han llevado al gobierno de Estados Unidos a tomar una cantidad de medidas en ese sentido, para evitar que las multinacionales norteamericanas facturen desde otro lado, de donde tributan menos. Y que cuando un gobierno quiere tomar decisiones y regular, aparecen presiones de todos lados para evitar que lo haga, ¿no? Así es. En el caso de Vicentín es peor todavía, porque no solamente no aparecían esas regulaciones porque el gobierno macrista, sino que encima le damos crédito al Banco Nación para que hicieran esta maniobra de la que vos estabas describiendo recién. Sí, lo que pasa es que eso tiene un tema más de fondo que el episodio. El Banco Nación, por ser el Banco de la Nación Argentina, tendría que tener en su carta orgánica una limitación de a quién le puede prestar y a quién no, y creo que la debe tener. El Banco de la Nación fue pensado como una entidad de fomento y debería, en el caso del campo, prestarle a los pequeños agricultores, a las economías regionales, y en el caso de la actividad industrial, a las pymes. Y no debería ser el banco que financia a las corporaciones. Lo que pasa que después vienen gestiones que los quieren convertir en bancos comerciales, entre comillas, y que quieren que compitan con los bancos extranjeros y demás. Entonces yo digo, ¿por qué tiene que ser el Banco de la Nación Argentina el que financia a los grandes grupos exportadores? Claro. Tiene mucha lógica. Uh-huh. Tendría que ser el que financia a los chacareros, uh-huh, el que les dé crédito para comprar la cosechadora o la sembradora. Tendría que ser el que mejor le presta a las pymes, el que asiste a las economías regionales cuando hay algún tipo de desbalance o de crisis. Ese es el rol del Banco de la Nación y de la red de bancos públicos. Muchas provincias se quedaron sin ese banco público en la etapa menemista, donde esos bancos se privatizaron. Uh-huh. Pero tiene un sentido que cada provincia tenga su banco que atienda a financiar aquellas cosas que las políticas públicas requieren, y que no tiene que ser un banco que compite con los negocios de los bancos privados. Mm. Muy claro. Carlos, te quería preguntar, a ver si se entiende la ironía. Un gobierno, entre comillas lo digo, que no tiene plan, un gobierno que no hace nada, finalmente logró bajar la inflación al 2%. ¿Qué te genera vos este índice? ¿Vos crees que va a seguir por este sendero? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, el 2% está en realidad fuertemente explicado por las medidas de congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, por ejemplo, uh-huh, de los combustibles. Todo eso tiene que ver con, es decir, donde se regula, se consigue resultados. Uh-huh. Donde todavía no se consigue, en donde no se regula. Claro. Como por ejemplo pasa con los alimentos. Y lo cual está marcando algo que el presidente ha dicho y que hay que llevar a la práctica, que es meterse en las cadenas de valor. Sí. Porque el presidente Rodríguez lo planteó claramente, dijo, ¿por qué siguen aumentando si están contenidos los factores que pueden generar ese aumento de precios? ¿Por qué siguen aumentando? ¿Por qué siempre un tema de oportunidad, de negocio? ¿Por qué sube el alcohol en gel? Porque hay más demanda. Porque escasea, porque sí. Sube la demanda, y entonces el que lo tiene le sube el precio, no le subió el costo de fabricarlo. Entonces tiene que haber regulaciones. Lo que a nosotros nos vendieron, o a algunos le vendieron, la absurda idea que cuando vos dejás de regular, las cosas solas se acomodan. Y es cierto, solas se acomodan en función del beneficio para algunos. Cuando vos querés que se acomoden en función del beneficio de la mayoría, tenés que regular, porque el sentido, digamos, intrínseco de la naturaleza del sistema capitalista es la máxima ganancia posible. Claro. Y entonces, si la única regulación de esa ganancia te la da lo que la gente puede pagar, el generador de ese producto pone el precio máximo que puede poner, o a veces llega a una ecuación que es más perversa: gana más plata vendiendo menos producto a precio más alto que vendiendo más producto a precio más bajo. Porque cuando vende más producto necesita más trabajadores, más mano de obra, consume más energía, etcétera, etcétera. Entonces, en una situación recesiva donde además los precios aumentan, es posible que muchos sectores puedan maximizar su rentabilidad. Te vuelvo a Stiglitz. Ese capitalismo progresista es un capitalismo de regulaciones, entonces. Así es. Y eso es lo que tendrían, es lo que estamos discutiendo acá. Y eso es lo que estamos discutiendo acá, sin duda. Tiene que haber regulaciones financieras. ¿Por qué no aceptar que el Banco Central fije tasas máximas de interés? ¿Cuál sería el pecado? Y que establezca claramente cuál es el tope que se puede cobrar en un crédito o en una tarjeta de crédito. Que se están haciendo, estoy diciendo, ¿eh? Te metes con el negocio financiero. Están tomando medidas en esa dirección, pero a veces parecen, cada una cuesta, porque enseguida aparecen los reclamos de la falta de libertad, y si no hay libertad, entonces no va a haber inversión, y bueno, y todo ese cuento chino de siempre. Es interesante, a ver, la etapa que estamos atravesando, en un punto también para ver cómo reaccionan los estados o los estados-nación en relación al coronavirus, a lo que produce el coronavirus. No sé, uno ve lo que hizo China, ve lo que sucede en Italia, y también da una idea de cómo está organizado ese país, ¿no? Y cuáles son las prioridades que tiene cada país, ¿no? Lógico. Creo que eso nos va a permitir... Muy bueno el ejemplo. Por lo menos permitir ver cuánto estado necesitamos. Claro. Los chinos pueden tomar una medida rápida, drástica, de aislar una región y tratar de... Pues fíjate que todas las medidas que se recomiendan son para tratar de evitar que se extienda el contagio. Sí, sí. ¿Por qué suspendemos los vuelos? ¿Por qué se produce el confinamiento de la gente que viene de viaje? ¿Por qué cada una de esas cosas? Para evitar algo que hasta ahora no hay otra manera de evitar, que es el contagio. Bueno, los chinos lo vieron de entrada y tomaron todas esas medidas drásticas que tomaron, que pareciera que han sido efectivas. Digo pareciera porque los temas de salud y de este tipo de brote y demás tal vez requieren un tiempo más largo para decir está controlado. Pero yo diría que tal vez que Italia es justamente el caso opuesto, donde la idea de que, bueno, ¿y cómo le vamos a poner una restricción? ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo vamos a hacer lo otro? Cuando te das cuenta, te estalló. Por eso es muy valorable, y volvemos al principio, la actitud argentina. Tal vez en este caso podríamos decir que el tema geográfico nos ha favorecido. Sí, ahora lo de Italia, Carlos, está vinculado a esto que vos decías y también al desfinanciamiento de la salud durante varios años. Sí, claro, en todos estos países hay desfinanciamiento totalmente. De la salud. Y en la Argentina también. Y en la Argentina también, es cierto, sí. Lógico, pero yo digo, desde el punto de vista de la toma de conciencia, tenemos la ventaja de que todo esto gravísimo que está pasando y que hoy los medios de comunicación instalan de la manera que instalan, tal vez nos permite que acá se anticipen medidas de prevención que hagan que nos pegue menos que es lo que nos hubiera pegado habitualmente con nuestras conductas, que hasta que no estuviéramos muy metidos en el lío tal vez no hubiéramos reaccionado. Y creo que toda esta reacción preventiva que se está tomando es muy saludable y va a evitar muchísimos problemas. No quiere decir que no los va a haber, pero seguramente los va a amortiguar. Carlos, como siempre, muy claro, que tengas muy buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Abrazo grande. Carlos Heller estuvo aquí compartiendo el pase con nosotros. Sobre el final, y en relación a la entrevista que habías tenido vos, Pablo, también. ¿Cómo reaccionan los estados y los países en el caso de Italia? Claramente, el desmantelamiento del sistema de salud, producto de las políticas de recorte, ¿no? Hace 5 años que se viene reduciendo el presupuesto de salud en Italia sistemáticamente, y charlamos con el doctor Pablo Goldschmidt, bioquímico, farmacéutico y virólogo que está en Mónaco, y él decía, guarda, porque por ahí también los peritos que son elegidos a dedo de la Organización Mundial de la Salud le pueden torcer el brazo a dirigentes políticos que están tratando de ocultar todo lo que han desfinanciado el sistema, y por ahí no es que es más mortal el virus o no, por ahí sencillamente con condiciones de tanta precariedad en algunos sistemas, la ausencia de cama, médicos mal formados o mal pagos, etcétera, etcétera, eso coadyuva, digamos, para que también sea más grave la situación.